dormía en un coche y se lavaba y se afeitaban las gasolineras que nunca cerraban sus lavabos. Paco siempre había tratado de ser un buscavidas, pero hubo fracasado. Acabó en la oficina central de correos, afiliándose al sindicato general de reos. Había ido a todos los mítines donde se convirtió en sargento del servicio del orden. Y Paco pasó de no tener ni pa' tabaco a ser el carcelero más hijo puta del maco. Me ha contado un pajarito, me lo ha dicho muy en serio, Paco es el más rico de todo el cementerio. Ya han pasado 5 años desde que Paco palmó, amigo de sus amigos, egoísta muy cabrón, dejó un hijo y 3 mujeres al revés. O yo qué sé. El caso es que uno de ellos a su padre quiso parecerse. Paquito le llamaban a los 29. Era más ancho que largo y libraba los jueves de la puerta de correos donde era el segurata, para así poder pagar su operación de cataratas. Así pues 4 veces al mes, un día por semana, Paquito iba de caza a bordo de una caravana. Él y sus colegas entonces los más valientes, como no iban a ser armados hasta los dientes. Paquito él solito buscaba su mérito, si hasta su propio séquito le dijo: estás decrépito. Solía vagabundear por la oficina de correos, quiso hacerse al menos un chabón en los aseos. Paquito estaba más chalao que su difunto padre. Su madre vino a recogerlo pa' llevárselo al canadre. ¿Dónde está eso? No lo sé, no nos importa. Paco y su familia gozaron de una vida muy corta. Tiene un monumento y si tú gustas, en la plaza menor se puede ver su boca llena chustas. Hace tiempo que le falta un brazo y media pierna, y en lo que queda insultos a su figura materna. Revirao se nos quedó Paquito después de que a Paco se lo llevaran con otro carcelero a tomar por saco. Lo lamenta su familia, los demás no nos da pena. Lo celebran los gusanos, se levanta el castigo sin cena.